pasa, regresarás. Y aún te espero. Un día más me toca vivir y sé que sin ti es difícil seguir. Regresarás y aún te espero. No tardes más, mi alma te llama, mis fuerzas se acaban, me pierdo sin ti. Será mi destino regresar.